di mi amor a cambio de su cariño. Por eso las indias ahora me guardan rencor. Yo le dije así, que en mi tierra argentina un paraguayito también puede ser feliz. Yo le dije así, que en mi tierra argentina también puedes ser mi amor.